estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Jugadores que no responde aparentemente. Necesito que vuelva, que demos un paso al costado, Mostaza. Te lo pido, por favor. ¿Un paso al costado? Te lo pido, por favor. ¡Muerto, no voy a ir acá! ¡Nos vamos a la vía, sí, Mostaza! Mi vieja me dio la vida, pero vos el corazón. Locura incontrolable, inexplicable pasión. Porque vos inexplicable pasión. Sos otra cosa. Inexplicable pasión, como ser, como festejar, como ahí ser escucho. El único equipo que tiene día del hincha. Ayer. Esto es filosofía racinguista, ¿no? Exacto. Y el que canta es Guillermito Fernández, hincha de Racing, cantante de pop. Escucha. Por eso brindo y lo hago por vos. Mira, mira cómo va hasta arriba. Por cada tarde, por tanta gloria, por la memoria, por la emoción. Mientras los hinchas de Racing de San Lorenzo están en la Avenida de Mayo en una masiva concentración por la recuperación del predio de Boedo, 120.000 personas. ¿Quién lo dice? Bueno, que te rematen la cancha es filosofía racinguista. Exactamente. Estar 35 años sin poder lograr una meta, estar a punto de lograrle que todo estalle. No hace falta ser hincha de Racing, lo acabamos de comprobar, para profesar la filosofía racinguista. Podés ser de San Lorenzo, puede ser de Sportivo Belgrano, pero andar por la vida como un racinguista más. El racinguista cada tanto conoce el éxito, pero como todos saben, lo hace con un esfuerzo extra, con un obstaculito más. Con eso que el antagonista, el que profesa la filosofía del Real Madrid, por ejemplo, no le ocurre. A ese todo se le sirve en bandeja. Es estar observando la ciudad por la ventana de un colectivo y querer volver a ver un cartel después de una primera vista inconclusa. El racinguismo indica que el mundo conspirará en forma de camión con acoplado, usando las leyes de la geometría para estorbar, obstaculizar la posibilidad de que se vuelva a generar el ángulo que permita divisar aquel cartel cruel. Así de chiquito era el objetivo. Y ahí radica esta máxima irrefutable. Sí, la filosofía racinguista opera sobre esas cosas chiquitas, en la que ningún dios de los países serios podría perder el tiempo. El siguiente programa no es de culto, es sagrado. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango, y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café. Y vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, en el estudio Ildefonso Pereira, de la Unión de Orquestas Típicas, y Oscar Pitana, de Criminal Tango, visitan el programa para conversar sobre la tercera edición del Festival de Tango Independiente. Vía telefónica charlaremos con Ignacio Oroná, él es bandoneonista del grupo Timoteo, que se presentan junto a Harry Waters en concierto. Además, Maya Castro en la sección Dos al Hilo y Manal en los clásicos tangos del rock. Como siempre, novedades e invitaciones del tango. También, en la nueva sección Qué ganas de ser pelotudo, charla a fondo con joven de 36 años que asiste todos los años a la fiesta de San Patricio para hacer que toma cerveza. Y como es habitual, agenda de conciertos, música, mujeres, damas, señoras, dueñas, madres, matronas, hembras, esposas, comadres, suegras, nueras, cuñadas e hijas. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. El sueño de los pibes. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Fractura Expuesta Radio Tango, emisión 416, aquí por la 530, La Voz de las Madres, segundo programa de este nuevo año de Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Germán? Bien, en este noveno año, ¿no? Empiezan a llegar las historias mínimas y máximas. Sorreguetas de la saludo a la princesa. Sí, que siempre nos escucha. Uh-huh. De la filosofía racinguistas. Bien. La gente se empieza a sentir identificada y dice, bueno, yo sí, soy racinguista, soy hincha de Atlanta, pero soy racinguista, y entonces aporta historias que luego vamos a compartir. Bueno, perfecto. Vamos a compartir, además de cada una de esas pequeñas historias de la filosofía racinguista, otras cosas, como ser... Un avance vamos a tener sobre el Festival de Tango Independiente. Vamos a conversar con Ildefonso Pereira y con Oscar Pitana. A eso me refería. Ya empieza el sábado. El sábado empieza el Festival de Tango Independiente y vamos a tener una charla con ellos dos para que nos comenten un poco más acerca de lo que va a suceder en esta tercera edición de este festival que organiza la Unión de Orquestas Típicas y Fractura Expuesta. 4382-9327, ese es el teléfono para dejarnos mensajes, para justamente compartir si sos de Racing o no. ¿Se entendió, no? No es necesariamente que uno sea hincha de Racing en el fútbol. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir entendiendo mucho más. Se va a ir incorporando la filosofía racinguista en cada uno de los oyentes. Acá tengo uno que es hincha de Racing del año 1900. Es el fundador del Partido Socialista de los Estados Unidos. Hay que fundar el Partido Socialista en Estados Unidos. Bueno, solo si sos de Racing. Y así te va. 4382-9327. Quizás le fue bien, pero le fue mejor a los otros. Tenés razón. Qué mirada positiva. Y bueno. En el Facebook. Hoy estoy así, en un día positivo. Muy bien. En el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y pueden dejarnos mensajes. Y en el Twitter, @FracturaTango, allí también nos pueden dejar sus comentarios. Antes que nada, el correo electrónico, sí, que es fracturaexpuesta@madres.org. Allí también nos pueden comentar, no sé. Sí, lo que quieran, lo que quieran. Sí. ¿Qué les pasó hoy? ¿A quiénes saludaron de la familia? Si el ambo. Si saludaron solo a su madre y a su hermana o a su y a su novia, o también llamaron amigos del trabajo, amigas del trabajo y demás. Feliz día a las mujeres trabajadoras de todo el mundo y de todo el universo, ¿eh? Hay si es que hay mujeres en todo el universo. Sí, sí. Calculamos que sí, ¿no? Sí, me imagino. Habrá vida. En la base Marambio no sé cuántas mujeres hay. Eso no es parte del universo, eso ya es otro lugar del universo. La Antártida. Sí. Hay gente que se enoja cuando la saludas por el Día de la Mujer. Mujeres, ¿no? No, no creo. No, en sí, todo caso, no. Ah, te consta. Bueno. Que, ay, qué careta. Es un caso personal. Es. No, bueno, fui saludando, fui al chino. La china del supermercado no entendió tanto de que la estaba saludando. Saludaste a la china del supermercado. Sí, y bueno. ¿Y qué te dijo? Me miró. Te miró, nada más. Me miró. Y te puso la mercadería en la bolsa. Cobró. Cobró. Sí. ¿Mucho? Lo que tenía que cobrar. ¿Qué gasto hiciste? ¿De 30 pesos? Sí, menos. Está bien. No hay a ver, ¿qué pudo haber comprado? ¿Una botella de vino? Y unas aguas. ¿Unas aguas? Para el Día de la Mujer. 30 pesos unas aguas son varias. Unas cuantas, sí. Festejan el Día de la Mujer con agua. Sí, una persona sedienta. Sí. Está bien, está bien. Bueno. No sé, otro comentario que nos pueden dejar. Estamos orientando, ¿no? Línea de oyente, Fractura Expuesta, ustedes. Deje que se expresen tranquilamente, sí. No oriente. Está bien. Oriente Medio. Oriente Petrolero. Bien, era un grupo de fútbol. Mirá cómo se me pega el. Un grupo de fútbol que en algún momento tuvo un romance con el Club Atlético Boca Juniors, una conspiración argentino-boliviana para tratar de eliminar al Club River Plate de la Copa Libertadores en un. Pero eso es sapo de otro pozo ciego. Polémico empate. Escuchemos Romance de Cotillón para abrir la música en Fractura Expuesta Radio Tango. Sutil, un impulso infantil, caprichito de San Valentín. Un galán de papel te tomó de rehén, se puede querer sin querer. Romance de cotillón, revoloteando en la luz. Una ilusión de ocasión que se marchita ni bien da su flor. Tu sonrisa feliz, un pequeño desliz que se va sin dejar cicatriz. Un chispazo fugaz, sin sacarse el disfraz, escapar por la puerta de atrás. Romance de cotillón, revoloteando en la luz. Una ilusión de ocasión que se marchita y vienda su flor. Sin pensar si después, sin adiós, sin tal vez, se puede querer sin querer. Escuchamos Romance de Cotillón en este día de mucho romance de cotillón, donde muchos dicen que admiran a las mujeres y después no lo hacen. ¿Por qué se clausura el local, señora? No saben nada. No saben, no contestan. ¿Pueden explicarnos el porqué? No tenés familia, perra. No saben hablar. De milonga, vals y tango, no hay una tanda musical como para que la gente se distraiga. Que vengan y me lo muestren. Amén de que nosotros venimos a divertirnos. La gente trabaja y vive de esto. ¿Por qué no se quedaron y vieron cómo nos comportamos? Que no hay gente tomando, que no hay griterío, que no hay fumata. Con la sonrisa de Carlitos. Nada nos libra. Chao, hermosos. En el origen. Desde el presente. Y para el futuro. Fractura expuesta. Un agujero negro. En la radio. Se me eriza la piel con esta cortina. Que suena. Una gran película. Sí. 2001, dice en el espacio, de Stanley Kubrick. No sé de qué año es, 70 y pico debe ser. Por ahí más o menos. Antes, dice acá. ¿Antes? Bueno. Sí, no sé, no me acuerdo. ¿Para qué me voy a meter ahí? Bah. Si no tengo ni idea. Este es un programa para escuchar en Dolby Surround Stereo. Por eso tenemos sobre este. Sobre todo tipo. En amplitud modulada. Sí, sí, no importa. Desafiando las leyes de la física. Nos llegan mensajes al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango a propósito de la filosofía racinguista. Ajá. Muchachos, mejor que ustedes, no los juna nadie a Racing. Racing es tango. Mi información ideal de racinguistas es: uno, al arco, Vicente Greco. Sí. La línea de backs centrales, porque ya estamos hablando de gente de otra época de fútbol, ¿no? Leopoldo Federico y José Colangelo. Celedonio Flores. Bueno, Colangelo no, bueno, no. Los líberos, Leopoldo Federico y el 6, José Colangelo. Lateral de punta izquierdo, Celedonio Flores. Lateral de punta derecho, Francisco Fiorentino. El número 5, Rubén Juárez. El número 7, Atilio Stampone. El 8, Piazzolla. El 9, Pugliese. El 10, Gardel. Y el 11, Di Sarli. Nosotros aquí, bueno, le hicimos ahí un comentario de que haríamos unos cambios, como por ejemplo, pasar a Pugliese a que juegue de 7, extremo izquierdo. Bajar a Gardel al 9, que es el artillero, el máximo goleador de los hits del tango. Y poner de 10 a Rubén Juárez. Porque siempre lo dijimos de aquí, que te sacaba partidos tocando el bandoneón y hasta en los excesos. Rubén Juárez era el Diego. Uh-huh. Es el Diego, en aquel momento era el Diego, hasta ahora lo recordamos así. El 11 es Carlos Di Sarli y dice: en cuanto a historias racinguistas, podría escribir tomos de las mismas. Bueno, cómo no. Ser racinguista te curte el lomo a latigazos. Es la certeza que la imposibilidad es una posibilidad. Es el mate que se tapa medio tomar. Es la clase de locura que ni Freud podría categorizar. Es la más pura de las patologías argentas. Pero sobre todas las cosas, es ser el mejor amante de la esperanza. Qué lindo mensaje, ¿no? Que se vaya Coco, asuman ustedes. Así cierra el mensaje Marcelo a través de nuestro Facebook. Bueno, pide la renuncia, ¿no? Del Coco Basile. Listo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Están escuchando a Timoteo, este quinteto, que próximamente se va a presentar en concierto junto a Harry Waters. Harry Waters, el hijo de Rogelio Waters, Germán. Harry Potter. No, Harry Waters. Ah, claro. es un tremendo músico. Sí. Harry Waters. Que pero, toca con su padre, además. Sí, sí, sí. Pero que nadie hace un chiste porque justamente es el hijo del ex Pink Floyd. Bueno, Timoteo se va a presentar este domingo junto a Harry y lo tenemos en línea, Ignacio Oroná. Ah, yo pensé a Harry teníamos. Bandoneonista, pará, no te adelantes. Ignacio Oroná, bandoneonista de Timoteo, ¿qué haces, Ignacio? ¿Cómo va? Aquí Maxi y Germán te saludamos. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, vale. ¿Ensayando para el concierto del domingo? ¿Cómo, cómo? ¿Ensayando para el concierto del domingo? Yo no, es que estamos acá en Villa Urquiza y que está ensayando Harry. Ah, mira vos. Así que sí, sí, está acá con la banda de amigos que le armamos y están ahí dándole duro. ¿Dónde lo conocieron a Harry? Lo conocimos en Londres en nuestra primer gira, que fuimos para allá y... ¿cómo se llama? Y yo sabía que él tocaba en clubes de jazz, ¿viste? Yo soy muy hincha de Pink Floyd, entonces investigo mucho. Ajá. Y le mandé un mensaje, le dije, che, mirá, somos de esta banda de tango de Buenos Aires, quiero armar una fechita allá, y me dijo, después de unos meses que le mandé el mail, me dijo, dale, vamos. Impecable. O sea, ¿vos trajiste a Roger Waters a la Argentina? No, no, o sea, no, no. ¿Quién, yo toqué con él en Londres. ¿Con Roger Waters? ¿Con Roger Waters? ¿Con Roger Waters? Harry Waters, ah. Me dijo. Está bien, pero, o sea... Roger no vive en Inglaterra, vive en Estados Unidos, creo. Pero, por ejemplo, esta coincidencia en Buenos Aires, Ignacio, ¿se da porque, o sea, quién venía primero, Harry Waters o Roger Waters? Y bueno, eso es una buena pregunta, ¿eh? Por eso te... primero, huevo la gallina, ¿no? Por eso te pregunto si vos trajiste a Roger Waters a la Argentina, porque capaz que vos cerraste primero con Harry, y eso, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, estamos... Claro, claro, y el papá le dijo, che, viejo, yo ya que claro. Me pago el pasaje para Argentina, podemos aprovechar. Exacto. ¿Fue así? Y más o menos, sí, hubo algo de eso. Che, Ignacio, pero no se trata solo del concierto del domingo que van a dar con Harry, sino que además, si no me equivoco, el disco de Harry Waters se editó acá con dos bonus tracks o algo así, que tienen en donde participan ustedes ahí, ¿no? Sí, exactamente. Okay. ¿Quién está, Harry, ahí? No, están acá Keith Chapman y Mark Chapman, right? Y Lennon, Mark Lennon, right? Muy bien. ¿Qué peligro, guarda? Chapman. Son los cantantes de que van a estar también el domingo, acá están ensayando y se están yendo. Bueno. Con una pista de Frowny. Bueno. ¿Y Harry dónde está? Harry está en la sala de al lado ensayando. ¿Y lo podemos interrumpir o no? Sí, no, está ahí un poco, ¿cómo se llama? Concentrado ensayando como loco. No, no, pero, mira, si justo pasara acá, algo le preguntaba, pero está un poco nervioso por este tema. Bueno. En inglés, ¿viste? Se toma las cosas muy seriamente. Che, ¿qué temas son los que incluyen en ese disco que están ustedes? En el disco nos pidió, che, si podemos hacer algo así, onda, medio mezclado con tango, estuvimos analizando qué temas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y bueno, y pintó hacer Violentango y Libertango de Astor con unos arreglos más aceros, que los elegimos porque eran temas más o menos accesibles para preparar en poco tiempo. La verdad que está bueno hacer otras cosas también, ¿no? Pero bueno, quedaron esos y nada, así que ¿cómo se llama? Se hicieron esos temas. Y tuvimos hoy en la entrevista le preguntaban, che, ¿Harry conoce algo de Piazzolla? Y bueno, más o menos, pero por suerte le agarraron como 10 discos de Piazzolla, así claro. Que la semana que viene va a ser un experto. Bueno, queremos saber a dónde si hiciste guía turístico de Harry Waters. Un poquito, lo llevé a Guerrín. Bien. Lo llevé al Cuartito, le gusta mucho la pizza. Un recorrido pizzero. Sí, sí, sí. Vale. Ahí está el guitarrista. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Perdón, no te escuché. David Gilmour, creo. Ah, no, está bien. Che, y el 11, ¿cómo va a ser el concierto? ¿Van a estar aquí? Bueno, vamos a abrir nosotros. Timoteo. Timoteo, vamos a tardar un rato, no mucho. Y después va a estar tocando Harry algunos estándares de jazz, algunos temas de él. Y, por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Mira, a ver. No es la cortina. Parecen nuestras cortinas. ¿Ahí están ensayando? Sí, sí, ahí mismo. Bien. Sí, acá atrás mío. Perfecto. Bueno, así que ya saben, todos están invitados a la NB Ateneo el domingo a las 20, que toca la Harry Waters Band. Y Timoteo invitado. Che, bueno, y después, ¿que ya hay planificado algo para seguir en contacto? No, por ahora esto, que la verdad, aunque parezca que es una fechita así, nos tomó posta meses y meses de laburo. De grabar los temas, mandarlos a Inglaterra, que le grabe los pianos, que los mande de vuelta. Les debo un disco a ustedes que ya les había adelantado y yo se los mandé. La verdad no tuve tiempo, pero ya les va a llegar y van a poder escuchar la fusión de Waters con el tango. Ahora, calculo que esas visitas por grandes pizzerías de la República Argentina ha permitido que Harry haya tenido una cortesía y acercar, calculamos, un VIP a River Plate. Sí, ayer me invitó y estuvimos ahí atrás en el escenario. ¿Eras uno de los niños de We Don't Need Education? ¿Cómo? ¿Eras uno de los niños de The Wall? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Si vi a los niños de The Wall? No, si vos eras uno de ellos en el bailado. No, lamentablemente no me tocó tanto. Pero eso, no sé, ¿dónde estaban? Pero esos nenes existen, no son... Sí, creo que del recuerdo de River o algo así lo sacaron. Muy bien. Bueno, Ignacio, entonces reiteramos el domingo 11 de marzo a las 8 de la noche, 8 y media, en el teatro... ¿8? Exactamente. ¿8 o 8 y media? 8 mejor, y 7 y media también. Bien, a las 8 de la noche en el teatro ND Ateneo, que queda en Paraguay 918. Harry Waters Band y Timoteo van a estar ahí presentando esta noche de jazz y tango en la República Argentina. Encima el 11, que es el nacimiento de Piazzolla. Exactamente, sí, vamos a festejar el nacimiento de Piazzolla con Waters. Bien, es extravagante, digamos, no cualquiera. Sí. Mira, a mí lo personal no, son mis dos ídolos, Waters y Piazzolla. Mira, así bien. Que... ¿Pero Harry o Roger? No, y bueno, más el papá, la verdad, que te voy a decir. Pero bueno. Está bien, bueno. La verdad, no tiene remedio. Pero la verdad que el hijo tiene más onda conmigo. Ah, muy bien. Así que... Eso es lo que vale. ¿A Rogelio lo contactaste? ¿Estuviste cerca? No. Es una estrella de muy alto rango, parece. Tiene mango en el desayuno, ese tipo de cosas. Claro. Che, ¿hizo alguna declaración sobre las Malvinas, Harry, o no? Mira, hoy le preguntaron en una radio que fuimos, pero no hay que ni hablar. Ah, ¿en serio le preguntaron? No puedo creer. ¿Cómo que una sola? Yo pensé que le iban a preguntar en todas las que fuimos. Fuimos para 3, 4, y solamente en una le preguntaron. Yo la verdad se lo hubiera preguntado si fuese periodista, pero igual no dijo nada, no tiene nada que decir. La tirada de tribuna, bueno. Mirá cómo le fue al padre hablando de las Malvinas. ¿De Tevez habla, por ejemplo? ¿Cómo? ¿De Carlos Tevez habla? No le gusta el fútbol, le gusta más el tenis. Déjelo. Hay muchos chicos que no son futboleros. Sí, otros sí también, ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo Bernaba, pero otro no. Sí, tenés razón, Pablo Bernal, el quinteto negro de la Boca, que toca con la remera de Boca Juniors en un acto de demagogia, ¿no? Para querer, bueno, para entrarle al público boquense. Bueno, Ignacio, te agradecemos y estaremos el domingo ahí en el Ateneo. Buenísimo, están 100% invitados. Bueno, era Ignacio Oroná, bandoneonista de Timoteo, que como decíamos se va a presentar este domingo junto a Harry Waters Band. Escuchamos, Timoteo, lo que van a poder ahí presenciar en el ND. Astor Piazzolla interpretado por el Quinteto Timoteo, escucharon La Muerte del Ángel. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Espacio publicitario. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Esta es la increíble historia del caballero Reinaldo. Músico que no dudó en vender su alma hasta dos veces para conseguir el éxito. En este mundo, todo tiene un pulso o una vibración. Este sonido es único para cada elemento, viviente o no. Esta es la forma en que sonaría si pudiera liberarse. Esta es la música de las esferas. Todos los sábados, de 2 a 7, hablando de música por AM530, la voz de las madres. Todos los días, la 530, tu compañera. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Como estoy de pie sin temblar, ¿qué pasó? No nos vimos más. Mi reloj se ha detenido en la muñeca. Están escuchando a la cantante Viviana Scarlazza de su disco En Carne Propia. Cantante nominada en los últimos premios Gardel al mejor álbum artista femenino, que se va a presentar precisamente Viviana este viernes, mañana, a las 8:30 de la noche en el auditorio Hugo del Carril de la UOCRA, ahí en Rawson 42. Esto es Rawson y Avenida Rivadavia. Las entradas se pueden retirar con anticipación, cuestan nada más que 2 pesos. Y hasta mañana tienen tiempo de retirar de 12 a 16, o sea, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, algunas entradas para poder asistir al concierto de esta excelente cantante, que va a estar acompañada también por Nacha Roldán. O sea, va a ser una noche de tango y folclore. Viviana Scarlazza, además, tendrá la compañía en guitarras del trío La Cruz, Heller y Nikitov. Entonces, Viviana Scarlazza, el próximo viernes, este viernes, a las 8:30 de la noche, en el auditorio Hugo del Carril de la UOCRA. Dos pesos la entrada, ¿eh? no se consigue habitualmente una entrada de dos pesos, ni mucho menos. Bueno, Juan Carlos Cáceres, en Buenos Aires, el artista argentino, radicado en París, regresa a la ciudad para presentar en una única función, Noche de Carnaval, su más reciente obra, que va al encuentro del tango, la murga y el candombe con el Dixieland, el swing y el jazz. El pianista y trombonista se presentará este sábado en Notorious, Callao 966, desde las 9:30 de la noche, junto a Nicolás Choco Ciocchini y Rubén Mosca Bloise. Por mostrar que ya no existo, pero ven que a mi loca sed. Cine al aire libre en el espacio cultural Nuestros Hijos, en el Ecuni, culmina este ciclo al aire libre ahí organizado en el jardín del espacio cultural y también llevado adelante por el área de letras de este centro cultural, que durante enero, febrero y marzo se desarrolló en este espacio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo durante todos los jueves y miércoles. Para lo que queda de este ciclo, que recorrió parte de la filmografía internacional de todo el siglo XX, se presentarán con entrada gratuita, buffet y pantalla gigantes el miércoles 14 de marzo, o sea, el próximo miércoles, la película Amadeus de 1984. Y el jueves 15, finalmente va a cerrar el cine al aire libre ahí en el Ecuni, la película Cinema Paradiso de 1988. Entonces, cierre del ciclo de cine al aire libre en el Ecuni. Para saquearte el alma y morirme de pasión. Cruzan el campo los serbio-montenegrinos, pero aparece Argentina. Riquelme por la izquierda, busca Tevez por la izquierda, vamos con Tevez, viene Tevez, se llevó la marcación de un defensa, el segundo sale el portero, el tiro de Tevez, ¡gol! Que la noche del miércoles convoca a la orquesta de Osvaldo Pugliese con Alberto Morán. José Marandolo, 97 años, primer cuarteador de tranvías a caballo, compañero de Prudencio Navarro, dos tataranietos, algo más que una vida y un tiempo ido. Y el ganador del mes del concurso que apasiona a Buenos Aires, Buscando la Voz Tanguera. Grandes valores de hoy y de siempre con Silvio Soldán, este miércoles a las 21. Dos al hilo. Música en fractura expuesta. En este espacio musical de Fractura Expuesta, donde escuchamos dos piezas del mismo artista, Del mismo tenor. Que no sé si es tenor, Maya Castro, me parece que no. No, nunca anduve bien en determinar qué... ¿Qué tipo de barítono, tenor, sí. mezzo-soprano? O mezzo-mezzo, no. Hay gente que es mezzo-mezzo. Mezzo-mezzo. No es el caso de... No confiaría en la gente mezzo-mezzo. Está bien, está muy bien. No es el caso de Maya Castro, cantante uruguaya, que tiene dos discos en su haber, dos discos que van cambiando, como es casi la historia de muchos de los artistas de la nueva generación de tangueros, que comienzan de los clásicos para ir incorporando cada vez más temas propios. Uh-huh. Con el agravante, dirá alguno, de ¿cómo el agravante? De sumar temas del rock y reversionarlos en versión tango. Por ejemplo, en el segundo disco que sacó Maya Castro, en Lluvia Inerte, uno puede encontrar Al Vacío, de No Te Va a Gustar, hecho en versión milonguita. También El Blues de la Artillería, de los redondos. De Ricota. Y en el primer disco también hay un par de temas de Gustavo del Príncipe Pena. No sé si lo podemos caratular en el tango uruguayo, en el rock nacional uruguayo. ¿Al Príncipe? Claro. Un gran un cantautor referente, sobrepasa, me parece, los límites de cualquier tipo de rótulo que de cualquier tipo de rótulo musical que pueda tener. Bien, ella suele presentarse con una formación, a veces toca la guitarra, a veces canta directamente y se rodea de una banda. Escuchemos de este segundo disco de Lluvia Inerte. Disco del año 2009, editado sí. En el año 2009. Y empezando de atrás para adelante, si bien está por sacar su tercer disco en breve, empecemos por el segundo. Escuchemos Milonga Renga por Maya Castro. Están escuchando ustedes a Maya Castro. Lo que sonaba recién era Milonga Renga, una composición de Maya perteneciente a su segundo disco, editado en el año 2009, disco titulado Lluvia Inerte. Letra de Maya Castro y Sabina Arari, y la música de Maya Castro. A ella la acompañan en el disco algunos músicos uruguayos que a nosotros que seguimos la carrera de muchos cantores y cantautoras uruguayas suelen andar por la escena uh-huh. uruguaya. Estoy pensando en el pianista, en Horacio Di Llorio, uh-huh. también Mauro Carrero, que compone un par de temas para Maya Castro, y también un guitarrista del cuarteto Ricacosa tocaba con Maya, sí, Sebastián Romero, uh-huh. Y también el checo Anselmi, Martín Ibarburu,